En la dimensión desconocida, el radiobús Misael nos sacó. Oh. Ah, espera, esa era la de la dimensión desconocida. Nos, ese fue un pequeño homenaje a Lord Se Me Calla Cada Rato. Ah, bueno. A ver, otra pregunta Illuminati para irnos rápido con los últimos pedidos que tenemos en mano. Quedan tres para empezar con los knockouts rapidísimo. Que me gustó mucho, Elizabeth, y me deja reflexionando. A ver. Es hasta teológico y todo. Si robo el wifi de una iglesia, ¿estoy recibiendo la señal de Dios? ¿Tú qué opinas? Oh, Dios santo, me da tanto en qué pensar el que sabe de eso. No puede haber tantas preguntas tan abiertas. A ver, vamos a ver esta. Iris, Toki, cuídate mucho, gracias por acompañarnos, descansa, los tacos son amor, como tú dices. Y gracias por estar aquí con nosotros. A ver, si un policía me dice papeles y yo contesto tijeras, ¿gano? Órale, el último peinos con el otro pedido. ¿Por qué? Bueno, Lisa, yo te tengo uno. No, que me tenías uno. Sí, pero es este, mira. A ver. No, ese está muy feo. Yo ya tengo uno. Cuando Thor comete un error, ¿se sentirá torpe? Ya vamos con el pedido rápido, que tenemos que regresar, Vámonos. Ay, eres cosa seria. Vámonos con Alon. Esta petición que nos hicieron también, chicos, están en Fanplay por Radio K-Pop México, pedidos Illuminati. La música que se ajusta a tu estilo. Y... ¡Ay! Ah, creo que se iba Cas. Cas era la que se iba. ¡Nos vemos, Cas! ¡Cuídate! ¡Cas! ¡Lo estaba despidiendo a Iris! ¡Adiós! ¡Se van con el pedido! ¡Aloha! ¡Bye! Oh, 눈을 사실 이 예. 예. 근데 항상 굉장히 작아지네요, 지금. 예. Estamos de vuelta, chiquitos, otra vez. Y vamos a irnos rápido con los pedidos Illuminati. Si un hombre en Hawái, a un hombre en Hawái le quita, en Hawái le quitan la casa, se la quita el gobierno, ¿lo desaloja? Ay, Dios mío, mi vida. No, vais con tu vida. Vais con la tuya. Oso polar. Qué oso polar. A ver. Si uno va a China, en los juguetes dice, hecho aquí. Vámonos con el pedido de Illuminati ya, porque ya tengo ganas de ir a hacer pipí. Wow, de B-T-O-P. Ah, ya sabes pronunciar los nombrecitos en inglesito. Están en OnePlay y los pedidos Illuminati por Radio K-Pop México. La música que se ajusta a tu estilo. Bye. Chase the cake, need to be catch a sweat. Everybody come, need to be back again. Need to be chased again. Need to be catch a sweat. Need to be back again. Need to be chased again. Need to be catch a sweat. 한순간 feel이 왔어. 본 순간 딱 떨렸어. 어떻게 난 어떻게 smoke from my 그냥 흔한 주인공처럼 뻔뻔히 다가갔어 빨간 립스틱 까만 세탁기 장미한 손이 날 부르는 눈빛 오늘 밤 여기 너와 잠들이 나출만의 파티 A party tonight Put it up, put it up, put it up, yeah 급이 달라 난 달라 너와 잠들이 나 출발의 파티 A party tonight My time has come. Send

déjame decirte que mi canción te va a despedir con sangre y muerte. Pero antes de esto quisiera poner algo que nos mandaron y que no alcancé a poner. ¿Sale? A ver, cámara. Perdón, estaba chorando acá. Mi barrio me respalda. Déjenme ver primero el audio cómo está. ¿Quieres que la bocina para que suene más? No, aquí sí se puede nomás, le tengo que subir, espérenme. Una preguntota, ¿ustedes saben por qué? Porque en la noche... Ahí está. Ahí va, pues. Se trata de otra pregunta de la dimensión desconocida. Buenas noches. Una preguntota, ¿ustedes saben por qué? Porque hay continuación de Field Card Captor Sakura. Contéstenme, por favor, si saben. Buenas noches. ¿Alguien lo sabe? Pues en teoría si hay continuación, ¿no? Es esa de la Clear Card o algo así. No sé, pero bueno, ustedes tienen 3 votos, los dividen como quieran y solo los pueden dar a mí. ¡Ay, cosita! Después de que escuchen la canción que traigo, van a decir, ¡ay, oh, yo quiero votar por Diego! Bueno, que todo el mundo está votando por Diego. Acércate pero... para acá, acércate para acá y lo... ¡Oh! ¡Higher Fleet! Acá... Movimiento de cabellera. Movimiento de cabellera. Vamos a ir con tu cancioncita, ¿qué te parece? Así es, esta canción me marcó mucho porque la escuché en su momento y dije, ¡oh, está bien bonita esta canción, es cosa seria! Sí, cuando la... Creo que sí te marcó mucho, ya desde que la escuchaste, como que es una canción muy tranquilita. Sí, también lo que ponen mucho de Gug Kasten también me gusta mucho y... Pero bueno, ponla Lisa, porque es una canción muy bonita y como que para cantarla con la waifu. Ahí va pues. Bye, Misael. Ay, ni... ¿cómo se llama? Ni pusiste la parte más bonita, pero... Sí, es este Dream de Suzy and Baekhyun. Ellos dos tocan esta cancioncita en un Unplugged, que es un... ¿cómo dijimos que era un Unplugged? ¿Un acústico? Como un en vivo acústico, algo así, ¿no? Y pues está muy bonita, voten por ella. Pues yo... Me acordé mucho en este programa de todos mis inicios del K-pop y cuando era joven y bailaba y todo el show. Y cuando salió este grupo, pues yo no podía creer que eran tantos chicos y tantas chicas juntos. O sea, decía, porque están, es como Card ahorita, ¿no? Card son 2 chicos y 2 chicas. Estos eran, me parece que 4 y 6 o 4 y 4. Hace mucho, de verdad, les mentiría si les dijera exactamente. Pero me encantaba esta canción. Y sobre todo porque me la aprendí y la bailé en una presentación de las que te llegamos a invitar. No sé si te acuerdas. En el Winterfest. Ah, oh, ahí lo sé. Entonces ahí va, ¿eh? Esta es mi canción. Es de Coed School y es Berry Bomb, Berry Bomb. Y esa es mi canción, así que tienen 3 votos. Pueden votar por ustedes quieran, pero voten por mí. No, no es cierto, voten por mí, porque ya saben que este es el último programa. Tenemos que irnos con pasión y gloria. Y tenemos... ¿Quién es Gloria? Pues la persona que te va a ganar. No te creas, no, de todas formas, ¿quién ha escuchado esa canción, Lisa, del año del caldo? Coed School con Bidi Bidi Bamba, ¿no? ¿Cómo se llama? Bebe y Biri Bom, Biri Bom. Pero mira, fíjate cómo está escrito. Yo la puedo escribir, Misael, no te preocupes. No, demasiado tarde. Ahí está. Voten por Misael, que es Dream de Suzy and Baekhyun. O pueden votar por Biri Biri Bam Bam de Coed School. Diva. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué le pasa? Además, no creo que deban de confiar en alguien que, pues, ya saben, que no se bañan no, las mañanas. No confíen en alguien que trae playera de tirantes en este momento. Yo vengo. Me veo más sexy, nena. Vengo con mi vestidito y mis botitas porque no ando tipo cholo y tú sí, goldita. Es que me ¿cómo es? ¿Cómo dice? Porque es me quito el sombrero. Ah, no, pongo mi sombrero y ahorita me baño. Ando tipo cholo, ¿verdad? Botitas. Pero me baño, me pongo mi sombrero, me pongo mis botitas y dicen que me parezco a Lupe Esparza. A Lupe Esparza. Con zapatos de tacón. Lo que hice porque yo la quiero. ¿Qué bueno, sirvió? Ahí ya salió tu primer voto, Elis. Iris Toki. Dice, amo Dream, pero entonces no lo amas realmente. A ver, hazte para allá, Misael. Esto amerita una probadita. Estamos de regreso y de nuevo. ¿Qué sucedió ahora? Después de que te dieron knockout. Ay, ay. Pues no, Elisa, me gustaría decir que. Ay, pues ganó Elisa. Ahí está otra vez. Venlos anotando. Iris votó por mí. A ver, dije el nombre, ¿cómo se llama? Es Not Kumbuni. Él votó por mí. Por primera vez le daré mi trabajo. Pero cree que los clásicos son geniales. Mira, me ahorita encanta. Tenemos. Para mí tengo un voto de Angie Kokoro, nuestra madrina. Tienes un voto de Snook Boom Bunny. Bunny. Uh-huh. Iris y Katia. Yes, son 9 votos contra 3. Te voy a dar de aquí. Son las 9:25 en mi reloj. ¿Cuánto quieres? ¿3 minutos o 5? En 3 minutos, fácil. Tres minutos, vamos a ver si. Sí, aquí un voto por persona. A las 9:28. Por lo pronto, ¿quién va ganando? Pues. El IBB, obviamente, con Billy Bomb. Estás muy enojado, Misa. Sí, miren, solo quiero hacer que reconsideren su voto porque a Elizabeth le gusta mucho, le gusta no darle de comer a los perritos. ¡Ay, qué! Pues si soy animalista, ¿qué le vas a? Gracias, ah, o sea, ¿te gusta comer animales? Pues no rescato animalitos, todo el mundo me hablaba para decirme, Eli, ¿qué hago con este perro? Eli, ¿qué hago con este perro? Como si yo me lo pudiera quedar, pero no podía, no me dejaba. Oh, sí, cierto, sí fue ¿te como... ¿te acuerdas? Sí, que un amigo en común dijo que había visto un perro por donde está ahorita Plaza Sendero, que en ese entonces era un llano. Ajá. Y que ahí estábamos en la noche buscando con las lámparas de los celulares, y no, es que vi un perro como tipo chihuahua, está perdido. Que estuvimos busque, busque, busque. Y al final resultó que era un gato. ¡Ah, sí es cierto! ¡No, no, no! ¡Yo fui con ustedes! ¡Era, sí, era Roberto! Te habían llevado porque tú eras experta en animales y ya. Y le iba a hablar a los perritos. ¡Sí! ¡Lilia vota por mí! Bueno, mira, acá tenemos algo. Chayito, Elizabeth y otro a Misael. O sea, pero ¿cómo estarán repartidos sus votos? Sakura Kinomoto, pues supongo que están hablando de 3 por persona. Entonces bueno. Mitad y mitad. Bueno, ahí está. Si Nani y Chayito votaron mitad y mitad, entonces son 3 para ti y 3 para mí. En teoría, ¿no? Bueno, aquí dice Ariam que vota por Lilia, lo cuento para el no caldo. Bueno, Ariam. ¿Cómo? No entiendo. Aquí puso Ariam, voto por Lilia. Bueno, me dijiste que nuestros votos divididos, ¿para quién iba acá? ¿Quién? 1.5. Mira, Pixie, sin duda, por Eli. ¡Ah! ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Ponle ahí, Pixie! A ver, un momento. Aquí me huele a que hay gato encerrado. No. Ahí están los votos. Aquí hubo un Pixie. Ah, es que tienen el mismo... mismo foto de perfil. Todos acá están azules. No, acá, mira, ahí viene esa bonita y la viene esa bonita, como que se me hace muy sospechoso. Ándale, ándale, ándale. Te la voy a... Sí, tengo ese... No, era... Pero me dijiste ah, en el que... chat de WhatsApp. Ajá. Corpi votó para mí. Ay. Corpi, muchos saludos. Sí, sí, sí, sí, gracias por tu voto. Falta tus saludos de T-Sexy para Corpi. Corpi, muchos saludos. Recuerda que tú eres la persona más maravillosa que logra encadenar a todas las personas al éxito y a la confianza. Oh. Siempre estás conmigo cuando estoy barriendo y trapeando. Me gusta escuchar cumbias mientras pienso que estamos bailando. ¡Ay, qué bonito! Corpi, déjame decirte que a veces llegaba y lo me decía. A ver, Elizabeth, venga, voy a ensayar mis cumbias con usted. ¡Ay, qué amores! Ah, mira, es que Chayito y Nani dice Elizabeth y otro a Misael, pero son 3 votos, entonces si digamos que es mitad y mitad, como Nani y Marzán está diciendo sus votitos, entonces son 3 votos para cada quien. Ok. Nani y... 1.5. Tenía rato que no escuchaba de Chayito, fíjate. Ah, Nani 1.5 para ti. Chayito 1.5 para ti, igual de Chayito 1.5 para mí y de Nani 1.5. Fanny, quiero que sepas que en lo más profundo de mi corazón, el único voto que tengo es hacia ti. Aww. Así que espero que sea lo mismo para mí. Gracias, Pixie, por tus votos. Denle like y suscríbanse. Pero no tenemos. ¡Ah! ¿Cómo que iba a votar por mí, Safani? ¡No! Ya me sonrojaron a Corpi. Ah. Ah, es que el radio está un poco atrasado, por eso no estamos interactuando así en vivo y en directo. Ya de estar escuchando el saludo a Corpi Cloud. Sí, es como un minutito. Estamos un minutito después salimos. Bueno, no, pues únicamente para decirles... Ah, me gustaría hablar de esa imagen. Cuéntales, Elizabeth, ¿cómo se nos ocurrió? Bueno, ¿cómo se te ocurrió la imagen de despedida del programa? Ah, es que estaba así, luego estaba viendo muchas imágenes, no lo veía, muchas imágenes cute, así de que el fondito cute y luego adelante poner pues que nos despedíamos, pero como no soy muy buena para las despedidas, dije... Y luego vi imágenes de... Estaba viendo de esta, ¿cómo se llama la nueva de Avengers? La de Capitana Marvel. No, no, no, la nueva Endgame. Que va a salir, ajá. Y luego haz de cuenta que dije, ¡ah! ¡De aquí soy! Ponemos a Fanplay, como que se está desintegrando. ¡No me quiero ir, señor Radio K-Pop México! Y a fin, así se me ocurrió. Qué bonito, y luego ya le digo a Elizabeth, pues a venir el tutorial para hacer eso ahí en YouTube, fácil, sí, rápido. Sí, y ya como 10 minutos antes estoy buscando el tutorial aquí a gorro y ya vamos a entrar 2 minutos. No, ya casi me sale Elizabeth, ya casi me sale. No, mira, no, dice María Angélica Martínez Serrano, qué bonito. Que ella es Angie Serrano. Bueno, te di. Espera, Fanny votó por mí. Ay, gracias, Fanny. Ahora sí, te di. Yo me voy contento con eso, fíjate que te hayas... No, yo no sé ni qué decir, quiero llorar la verdad y la verdad es que no tengo palabras para agradecer todo lo que me dieron durante estos programas en vivo y todos los amigos que me gané, vi todos los que están aquí, todos los que por ti, mira Pixie que dice sin duda por él y todos los que nos mandaron audio, ¿sabes? Entonces, pues, no sé... Di lo que piensas desde tu corazón, Elizabeth. Oh. Diles gracias a todos por estar aquí en este último programa. Estaremos pronto luego. Voy a poner mi vida en orden. Oh. Y de aquí en adelante seguiremos creciendo como personas todas. Pero no la tengo en desorden. Mi vida está en orden, pero está en un momento en el que estamos... Bueno, ahorita llegas y te sientas en el piso de la sala. No, bueno, gracias de todo corazón. Voy a regresar pronto. Vamos a regresar pronto. Esperemos que Diego también pueda regresar pronto. Ay, no, no quiero llorar. Gracias por todo, de verdad, por todos los amigos y los momentos que me llevé. Prometo trabajar mejor la próxima vez que regrese y hacerlo por todos ustedes. y tomar en cuenta a todos ustedes. Por ahí anduvimos con un proyectillo pequeñito de Garrett cuando entramos en uno de los programas con haciendo ejercicio, ¿te acuerdas, Michelle? Ah, sí. Una lista que nos compartió. ¿Y Arian por quién votó? Arian era lo que te decía, que votó por Lilia. Pero ¿por quién votó Lilia? Mira, déjame te hago el conteo de los votos antes que nos atrapemos. Por mí votaron Angie Kokoro, nuestra madrina, Lilia, Sakura Kinomoto, Nani y mi amor Fanny. Elizabeth votaron Snooki Bunny, Iris, Katia, Pixie, Carpy Cloud y Chayito. Eso nos deja un total de... Bueno, y por Lilia votó Arian, que es tu técnicamente extraño. Pues está votando por ti, ¿no? No estoy seguro, pero bueno. Pues eso nos la da... ¡La rolita! 3, 5, 3... pues si contamos el voto de Arian, por mí estaríamos quedando empate, Elizabeth. Así que prácticamente si vota por mí quedamos en empate. Pero mira. ¡Oh, no! vamos a ver qué dice. Sale. Sí. A ver. Hoy sí gana la de Misael. ¡Ah! Hoy sí gana la de Misael. Votamos por la de Misael, 3 votos por ella. Lo siento, Elizabeth. ¡Deshonor! Mira, yo la verdad siento... Aquí estoy muy agradecido con Alonso Domínguez, que siempre estuvo escuchándonos en casi todas las emisiones. De hecho, a lo mejor una en mi emisión no nos escuchó, la verdad. Y lo dice Lili igual a misa. Ah, ok. Bueno, está bien. En serio, deberías, Cerritas, no me estás mintiendo. Pero es que nada más es votar por 2, Arian. Sí, de hecho, o sea, estarían los votos así, 1, 2, 3, 4, 5, 6 personas por mí, 6 personas por ti, y Arian votando por Lilian. No sé si quieras dejarlo en empate. ¿Ya pusiste a Alonso por de tu sí, lado? Sí, aquí está Alonso Domínguez. Ah, ok. Y la Fanny le puso un corazoncito ahí. Ah. La Corpi, ¿no? Pues mira, lo que podemos hacer es que si ya se te fueron las canciones muy arriba, es que las pongas las 2 para que las vea Aria. Mira, aquí está la tuya. Ponle las muestras, Elisa, eso es lo que hay que ver. Igual él está en su derecho de votar por su amor Lilian. O mira, Aria. Compañero, no sé. Aquí están las 2 canciones. Ahí va. 예쁘네 오늘도 어제만큼 아니 오늘은 더 예뻐졌네 이런 맘 Well I don't care even Dream 지금 그런 눈이 다가와 봐봐 조금만 더 내 맘을 다가져 봐봐 Smoke from my 흔한 뒤 흔한 주인공 ahora sí estamos hablando. Sí. Decía Katia que esto podría ser un final inesperado y que podríamos dejarlo pendiente para el siguiente programa, el desempate. Arian votó por Lilian. Entonces tenemos que Angie Kokoro, Lilia, Sakura Kinomoto, Nani, Alonso Domínguez y Fanny votaron por su servilleta. Mientras que Snooki Kubuni, Iris, Katia, Pixie, Carpet Cloud y Chayito votaron por Ellis. Pues vamos a hacer esto. Hay una canción pendiente que nos había dedicado con mucho cariño Chayito, Coffee Shop de Bab. Es para cuando tengamos tristeza de no poder transmitir, tomamos un sorbo de un buen café y que se haga calma en nuestra alma. Entonces, ¿te parece si ese voto perdido, porque Lilian votó por ti, sea tuyo? Ponemos la canción de Chayito y ponemos tu canción ganadora. ¿Te parece? No sé, Elisa, yo sí estoy... ¿Quieres las dos? Como que quiero las dos canciones. De hecho, tu cancioncita me trae muchos recuerdos, Elisa, de verte bailar ahí, brincar y ser mi primer festival friki al que fui, que realmente no fui. Festival friki. Y luego fue la primera vez que usé el disfraz de Robin. ¡No, sí es cierto! Iba vestido de Robin. Quiero mandar saludos especiales a Garrett, entonces vámonos con las tres. ¡Sí! Y aquí nadie perdió porque hoy nos vamos y pues era de estar aquí. ¡Ay, no quiero decir nada ya! Esperamos les haya gustado mucho, les agradezco todos sus saludos, todas sus buenas palabras, todos sus buenos deseos, Misael. Muchas gracias a todos por haberme recibido aquí en esta comunidad que es K-Mex, K-Pop México. Sinceramente a todos tengo muy buenos recuerdos en el chat. No los conocí físicamente, pero los conocí a través de sus gustos musicales, de lo que les gusta, de lo que son ustedes los fans del K-Pop. Y pues me permeé mucho de toda esta cultura. Me ayudó mucho a crecer como pues este hobby que tengo, que es lo de la fandolaje, la fusión y todo esto. Y ahorita estoy regresando a mis proyectitos, Elizabeth, y esperemos volver así a este proyecto que tú tienes, que es Fanplay. Estamos en el tiempo del corazón todavía. No nos olviden, estamos en el tiempo del corazón. Y yo se los conocí su alma, sus corazones, todos los días con sus despertares. Dianita en la mañana diciendo, voy a robarme la radio. ¿Cómo no despertarme con eso? Es no despertarme y escucharlos desde mi trabajo, desde las sombras más oscuras que hay. Gracias por todo, esperamos les haya gustado la nueva sección y no lo olviden para el próximo, la próxima temporada, pues estar al 100 con todo. ¿Sí? Abrazo. ¡Oh! Hola, soy Isabel y soy experto en micrófonos. ¡Ay, soy Elizabeth! Quiero llorar porque soy bien sentimental. Ya sé. Agradecemos que nos hayan acompañado. Saludos especiales a Garrett. Y a todos los que nos estuvieron escuchando, a todos los que estuvieron conectados, a Corpi, a todos los DJ, a Luz, a Lu, a Kaz, a XD, a Iris, a... Ay, aquí por aquí los tenía todos, a Kiri, a Katia, a Arian, a Iris. Ay, no, es que hay un chorro de... Ay, no quiero llorar. A todos los que nos estuvieran escuchando en otras plataformas, les agradecemos y recuerden que están en Fanplay por Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. Los amamos y siempre se van a ir en nuestro corazón. Besos, nos vemos. Bye, cuídense. Yeah. 이젠 설레지 않아 girl. 진한 커피향이 사라지듯이 넌 희미해졌지. 무덤덤해진 크기 아무렇지 않게 걸어온 이 커피숍 익숙해 내 몸에서 나더니 캐러멜 향. Monday, Tuesday, every day 그럭저럭 난 잘 지내. 내 잠도 잘 자고 슬픈 영화도 눈물 없이 잘 봐. Follow you to spring and fall 모든 게 변해 가는데 왜 나는 제 자리에서 널 기다리는지. 너와 했던 커피숍 우리 둘만의 커피숍 네 향기가 나는 이곳에서 너만 이 앉아있어. 아직 잊지 못했어 우리 기억이 남았어. 예쁘네 오늘도 어제만큼. 아니 오늘은 더 예뻐졌네. 이런 말을 할 때마다 너는 못 들은 척 늘 딴 얘기를 해. 어제 너무 좋은 꿈을 꿨어. 지금 말해주긴 간지러워서 말하기 싫어. 그리고 이런 건 말하면 안 된대. Dream 다신 꾸지 못하는 너무 기분 좋은 꿈. 나는 네가 꼭 그런 것 같은데. Dream 종일 아른거리는 너무 기분 좋은 꿈. 그게 바로 너. 지금 그런 눈으로 너를 바라볼 때면 다시 잠들고 싶은 너무 기분 좋은 꿈 그게 바로 나에게 와줘 너를 보여줘